Ese, al que dices que tu amor no se merece, que intentas olvidarlo y ya no puedes. El que dices que te engaña y que te miente, al que buscas en tus noches de locura, quien te lleva con un beso hacia la luna y vuelas alto en sus brazos, muy alto. Yo sé que como nadie él te enamoró, y aunque te estoy sonando más ahora, y sé que si pudieras tratarías de olvidarlo. Con un beso hacia la luna y vuelas alto.